pobrecito soy, pobrecito soy. Yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Pobrecito soy, pobrecito soy. Yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Tengo un cerquito de papas y otrito de zapallar. Tengo un cerquito de papas y otrito de zapallar. El uno cerca de labra, el otro junto al corral. El uno cerca de labra, el otro junto al corral. Y a veces se logran y a veces se pierden, ¿y cómo será? Ay, mis cosechitas, ¿y cómo será? Pobrecito soy, ¿y cómo será? Pobrecito soy, ¿y cómo será? Pobrecito soy, yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Pobrecito soy, pobrecito soy, yo nunca lo digo, tal vez que por eso pobrecito soy. Van floreciendo mis sueños a la par de mis tristezas. Van floreciendo mis sueños a la par de mis tristezas. También precisa cuidados el alma como la tierra. También precisa cuidados el alma como la tierra. Y a veces se logran y a veces se pierden, ¿y cómo será? Ay, mis cosechitas, ¿y cómo será? Pobrecito soy, ¿y cómo será? Pobrecito soy, ¿y cómo será? Y a veces se logran y a veces se pierden, ¿y cómo será? Ay, mis cosechitas, ¿y cómo será? Pobrecito soy, ¿y cómo será? Pobrecito soy, ¿y cómo será?